Y nosotros, con el gusto de poder a esta altura robarle unos minutitos al profesor Martín Barrero, que hoy no lo estamos llamando para que nos hable de nuestra historia patria, sino que está construyendo historia en este momento, ¿no? Por ahí con mucha actividad. Martín, buen día. Buen día, Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Antes que nada, la disculpa por el compromiso asumido previamente, pero como notarás, todavía tengo un poco la garganta tomada de un resfrío medio fuerte que también me agarró en estos días y, bueno, y tuve que excusarme los otros días. ¿Te agarró vos para la batalla de las piedras? Exacto, sí. ¿Te agarró? Sí, sí. Tal cual. Bueno, acá andamos con Eduardo. En este momento Eduardo se encuentra en los estudios de Canal 8 Cablevisión Durazno. Venimos de hacer una recorrida por Radio G y posteriormente vamos a ir a la Radio Durazno. Por la tarde también vamos a tener otra pequeña agenda de prensa en todos los medios que nos han recibido con enorme expectativa. Eduardo sorprendido un tanto porque el discurso oficial está instalado, ¿verdad? Referido a la reforma, que la reforma es necesaria, que hay que aumentar la edad de jubilación, de que las AFAP no se pueden tocar y demás, parece como un discurso incuestionable, ¿no? Y sí, preasumido ya de antemano por buena parte de la ciudadanía, y el escuchar un proyecto alternativo que sale de los trabajadores y en el cual la Unidad Popular el 26 de marzo se ha comprometido de sus inicios, parece algo como extraordinario, y realmente es extraordinario porque hasta el momento, si bien el tema de la seguridad social sale en los grandes medios de comunicación de Montevideo, en el interior, conversando por fuera con algún periodista, nos han señalado de que hasta el momento ningún dirigente de talla nacional se ha hecho presente aquí en el interior para plantear este tema, ¿no? Sino que acudimos como simples espectadores con una verdad única revelada, aquello que nos dicen los informativos a partir de las 19 horas, y como que parece que no hay otra salida, otro escape posible, algo que muchas veces se plantea como apocalíptico, ¿verdad? ¿Es esto o es nada, ¿no? Claro. Hay una apertura allí de los medios, ¿no? Por lo que vos estás diciendo, lo reciben. Sí, sí, Durazno siempre ha tenido, creo que es una característica del interior, ¿no? Sí. Los medios de comunicación son muy abiertos en cuanto a la difusión de las posturas políticas que tiene la Unidad Popular, y nos permite dar gran difusión, algo que muchas veces los medios masivos de Montevideo, los monopólicos, por decirlo de alguna manera, cuesta más ingresar. Sin embargo, acá, más cuando se escuchan posturas políticas alternativas o que rompen con el discurso predominante, los medios son siempre mucho más abiertos, más democráticos desde ese punto de vista, ¿no? En cuanto a la expresión de ideas que no necesariamente son las predominantes, ¿no? Exactamente. La gente, ¿cómo se adapta a eso, ¿no? ¿Cómo recibe que llegue alguien a plantear algo que está tan fuera de lo que escucha todos los días con distintas voces? Sí, sí, la verdad que eso es muy bueno también, ¿no? Acá en Durazno los medios siempre nos reciben nunca hemos tenido perdón, en ningún caso rechazo o censura o no sé cómo decirlo, siempre han habido buena disposición, y eso es digno de resaltar, de destacar, y no solamente con la llegada de dirigentes nacionales pasa eso, sino también a nivel local, ¿verdad? Porque muchas veces escuchar voces alternativas llama la atención, evidentemente, ¿no? Y bueno, nosotros estamos en este camino. Hemos estado tratando de movernos un poco más ahora, ¿verdad?, con el tema de la salida de la emergencia sanitaria. Ayer, por ejemplo, estuvimos en la Feria Dominical con el compañero Michael González, pusimos un audio con un parlante, repartimos volantes que teníamos de una primera tanda de volantes de la Unidad Popular referido a la reforma de la seguridad social. Otros volantes que hicimos aquí en Durazno convocando a la reunión, y siempre destacando, ¿verdad?, que es una reunión abierta, que no es exclusiva para militantes, simpatizantes de la Unidad Popular, sino que también partimos de la base de que al ser un tema tan tan caro para todos los uruguayos como la seguridad social, ya necesitamos, ¿verdad?, mirar por encima de cualquier partido político en lo que hace a la defensa de una seguridad social que sea, ¿verdad?, solidaria, que sea universal, pública, y no ceder en ninguno de esos aspectos que hacen al proyecto planteado por los trabajadores. O sea, todos aquellos orientales de bien que se sientan identificados con ese proyecto son bienvenidos en la defensa, en la consecución de un movimiento en defensa de la seguridad social. Sí. Y en tal sentido, bueno, nosotros hemos estado estableciendo contactos con organizaciones sindicales acá en Durazno y esperamos tener la presencia de los compañeros de ADOMI, algún referente del SUNCA y vecinos, ¿verdad? Vecinos que independientemente de su opción política quieran estar presentes de cara a la conformación de una comisión departamental. Pues. Eso es muy importante. Escuchábamos hoy temprano nosotros el aviso que ustedes tienen allí grabado, ¿no? Que será lo que compartieron en la feria. Exacto, eso es lo que compartimos en la feria, sí. Claro. Y la situación allí en Durazno, ¿qué realidad nos encuentra? Digo, porque todo el tema este del tren de UPM y lo que pasa ahí en relación a eso ha estado... Llegó a haber un intendente ahí que dijo que se iba para la casa si no le hacían caso, y eso va y bueno, viene, eso, y no sé en qué está ahora. Eso quedó en el discurso hasta ahora. Se quedó él, ¿no? quedó y va a quedar, ¿no? Digamos, eso fueron simplemente balas de salva tiradas por el propio intendente. Ahora acabamos de salir del estudio de que estábamos con Eduardo. Ahora lo van a entrevistar para otro canal, para el Canal 6. Sí, eso simplemente fue una movida política, ¿verdad? De aparecer en los grandes medios, como ya nos tiene acostumbrado Vidalín. Previamente al ingreso de Eduardo, ahora, por ejemplo, en el Canal 8, estaba un edil del Partido Colorado que ha hecho un llamado a sala al intendente, digamos, ya de cara a lo que es el 2024, 2025, ¿no? Y bueno, aparentemente el llamado a sala se va a concretar, de hecho ya se concretó este viernes a partir de una especie de acuerdo político que hizo el Frente Amplio, Cabildo Abierto y los tres ediles que tiene el Partido Colorado. Y uno de los temas justamente tiene que ver con el tren de UPM y bueno, el tema de infraestructura aquí en Durazno, el puente ferrocarrilero que atraviesa el río Yí, que conecta Durazno con Santa Bernardina, es un bien patrimonial, ya tiene más de 100 años, y es como un bien identitario de todos los duraznenses, ¿no? Entonces, en ese marco se le va a hacer un llamado a sala, porque ya han dicho de parte de UPM, más allá de lo que dice el ministro de Transporte y Vidalín aquí en Durazno, de que la cosa va y va y se tiene que desmantelar en parte, pero se lo va a desmantelar porque es necesario para la infraestructura actual de la empresa, ¿no? Lo cual deja bien en claro que quiénes son los que mandan, ¿no? O sea, una cosa son las autoridades políticas de turno y otra cosa es el capital financiero transnacional, que es el que está poniendo toda la presión encima y estableciendo los criterios que mejor le benefician, ¿no? Exactamente. Bueno, la marcha, el otro día hubo marcha ahí por los desaparecidos también, ¿no? Sí, hubo una marcha, año tras año se está haciendo más multitudinaria, contó con la presencia de referentes políticos, particularmente del Frente Amplio, digo, pero también ciudadanos que no están vinculados o identificados políticamente, sí. Todos los años ahora se está haciendo ya con mayor frecuencia la Marcha del Silencio, que comunicó las dos plazas, la Plaza Sarandí, que está aquí en el centro, con la Plaza Artigas, que está hacia un barrio más aledaño al centro, y sí, contó con una buena cantidad de gente, sí. Muy bien. Bueno, te dejamos libre, que sabemos que están con muchísimo trabajo allí, y que les deseamos que les vaya lo mejor posible. Por supuesto, después un resumen nos harán de con qué quedaron. Claro que sí. La idea ahora es continuar con la prensa. A la hora 19 tenemos esta reunión abierta en la cooperativa Cobifuzdu, en Cerrito y Salaberry, hora 19. Tuvimos que postergar dos veces por razones de salud, pero ahora sí, ya la tercera la vencida, como se dice comúnmente. Y bueno, la mayor de las expectativas para que de aquí en más el tema quede planteado en la agenda de los medios de Durazno, ¿verdad? Y que haga carne en la gente y en el sistema político, ¿verdad? En aquellos que se oponen a un aumento de la edad de retiro, de la tasa de reemplazo, y bueno, que consideran de que la seguridad social es un derecho humano fundamental y que no puede ser una mercancía, ¿verdad? Está clarísimo. Un abrazo grande, te está saludando, como siempre, Ángel de Paso Carrasco, el saludo, dice, sí. Para bueno, el profesor para el Martín. Un saludo a la familia también y a los compañeros. Bueno, muy bien, muchas gracias, igualmente a todos por ahí, bueno, y gracias por estos minutos al aire también. Gracias a vos, Martín, hasta la próxima. Chau, profesor chau. Martín Barrero desde Durazno.